La FM, siempre, siempre. Cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín 106.9. 4:06, clásico, y hoy tenemos un cumpleaños muy especial. Claro que sí. Los cuatro de Liverpool, uno de ellos está cumpliendo años y quizá uno de los más serios de todos. El señor Ringo Starr. Así es, el 7 de julio de 1940, Richard Henry Parkins Stanley Jr., más conocido como Ringo Starr, nació y hoy cumple 80 añitos. Es reconocido por ser multiinstrumentista, músico, cantante, compositor. También ha mostrado por ahí sus dotes de actor. Y el baterista de la banda de rock The Beatles, uno de los cuatro miembros del grupo, que fue el último en incorporarse a la formación definitiva. Y de hecho le llaman así porque siempre usa anillos, aunque en una entrevista dijo lo que había elegido este nombre de Ringo porque es el nombre de un perro y los perros le agradan. Y yo doy fe de que es nombre de perro porque yo tuve un perrito llamado Ringo también. Clásico, le tengo algunos datos curiosos de este señor. ¿Quiere escucharlos? Vamos a escuchar un poquitico a Ringo, que cuando tenía 6 añitos te le dio peritonitis. Uy, Dios mío. Pues resulta que Ringo Starr fue el primer baterista de rock genuino que fue mostrado en MTV, porque en la época los artistas llevaban sus bateristas, pero no les daban la importancia que se merecían. Los tenían ahí como de adorno. Ringo Starr inició la práctica de colocar a los bateristas en podios altos para que fueran tan visibles como los otros músicos, y cuando apareció en el show de Ed Sullivan en 1964, de inmediato captó la atención de miles de fans y futuros bateristas por este detallito, ¿ah, Kla? Increíble. Bueno, por otro lado, Ringo Starr cambió el sonido de la batería en las sesiones de grabaciones con la ayuda de los dos ingenieros de los estudios de Abbey Road. Ringo popularizó un nuevo sonido para la batería, rebajando los tonos, amortiguando el toque tunal con materiales envolventes y haciendo que sonara con más, que sonara un poquito más envolvente, colocando micrófonos en el tambor. También tiene un denominado tempo perfecto. Esto es muy difícil entre los músicos, la verdad. Esto permite a los Beatles grabar una canción unas 50 o 60 veces y poderla editar unas partes diferentes, tomar de una grabación y de la otra para lograr la mejor versión posible. En la actualidad se utiliza un metrónomo electrónico para dicho propósito, pero en la época los Beatles dependían era de Ringo. Ringo también odiaba los solos de la batería, clásico. Uy, qué bien. Odiaba hacer solos de batería. Y cuando los Beatles se separaron y todos procuraban como alejarse los unos de los otros después de tanto tiempo estar juntos, John Lennon eligió a Ringo para que tocara la batería de su primer disco como solista, porque John dijo que si se me ocurre algo, Ringo sabe dónde ir. Por eso es uno de los bateristas más recordados hasta la época. Hasta la época, porque hasta su padrastro le compró la primera batería. Que sí. Recordar que tuvo una niñez de mucha enfermedad. Por ahí permaneció también durante 10 semanas en coma. A los 13 años también, su madre, cuando contrajo matrimonio con su padrastro, Harry Graves, le dio un resfriado bastante fuerte. Hay que recordar también que trabajó como mensajero, y al trabajar como mensajero, a los 6 meses lo tuvieron que sacar porque no tenía papeles. ¡Ay! Lo tuvieron que sacar de mensajero, y de una le consiguió trabajo en otra parte para que trabajara como en una compañía de mecánica, como ensamblador, ¿cómo le parece? Imagínese. La historia de Ringo es para uno leerla, para uno disfrutarla y para saber y escuchar que fue una persona que fue el peor de los estudiantes, no iba ni a clase siquiera. Ese man no iba a clase. Él medio salió del colegio aprendiendo medio a leer y a escribir. De resto, un majestuoso con la batería. Y mire, uno de los sobrevivientes de los cuatro de Liverpool, el cuarteto más famoso de la historia de la música en la rocola, linda. Él ya sabía que era lo que quería hacer, y 80 años de historia, pues sí, son muchas clásicos. Vamos con más aquí música. Aquí está. Nadie menos y nadie más que Bon Jovi con Limitless. Viene también Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way. Y aquí están los Beatles. Escuchemos este Los Beatles, que suena tan bacano. Toda completa, va pa esa. Completa. En la rocola de la FM.

is limitless, limitless. Limitless, limitless. Life is limitless, limitless. Limitless. Let to figure out what it's all about when the sun comes up and the sun goes down. Is there something more than it was before? There's an open door. What are you waiting for? Life is limitless, limitless, limitless. On a night. Canciones que hacen parte de esta programación en la FM 106.9 Limitless, en la rocola de la FM. Que rueden tus clásicos como un disco de 45 revoluciones por minuto en la rocola de la FM. 4:22 minutos, yo soy Ani Cárdenas y con estos 24 grados centígrados que nos acompaña la ciudad de Medellín, el clásico Herrera está desde su casa con toda la información, historia y mucha música. Claro que sí, parece que esa aplicación famosa de videos, la TikTok, parece que en próximos días dejará de operar en Hong Kong tras la entrada de vigor de la nueva ley de seguridad nacional que China ha promulgado para el territorio, informa hoy el diario local, el South China Morning Post. Tras los últimos sucesos, hemos decidido poner fin a las operaciones de la aplicación TikTok en Hong Kong, indicó un portavoz de la red social citado por ese medio, que pronostica que el programa dejará de estar disponible para descargar en las tiendas de Apple y Google a lo largo de esta semana. Fuera el TikTok por ahora de sus creadores en China y sobre todo en lo que va a ser en Hong Kong. Y por ahora también se piensa en Estados Unidos, según escuché en el noticiero, en nuestro espectacular noticiero de la FM en la mañana, parece que se va a retirar lo que es TikTok de los Estados Unidos. También. ¿Piensa también retirarlo, Linda? Claro que sí, es que dicen que es una forma de espionaje chino y que por eso no es recomendable tener esa aplicación. Ahí lo tenemos. Y tenemos nuestra aplicación. ¿Qué aplicación la que tenemos con nuestra Instagram? Ustedes están participando y muchos también lo están haciendo con nuestras dos fichas. Adivina, adivinador. Cada una de las fichas hablan de un artista. Son cuatro artistas. ¿Cuáles crees que sean los artistas? Participa ya con tus comentarios. La profe dice que Roger Waters y Brad Michaels, dice por aquí. Marcelita Gil, buenas tardes a todos de la mesa de trabajo. Mi imagen me dice que es Jorge González de Los Prisioneros o Los Prisioneros. La segunda, Roger Waters. Bueno, está bien, diga Pink Floyd. La tercera imagen, una canción de Poison. Muy bien. Y la cuarta, el álbum de Café Tacuba. Por ahora nuestra amiga Marcela Gil va como que muy bien encaminada, Linda. Totalmente, y al igual que Lina Vargas 16, que dice la primera imagen, primer álbum de Los Prisioneros. Segunda imagen, álbum de Pink Floyd. Tercera imagen, canción de Poison. Cuarta Imagen es el segundo álbum de Café Tacuba, así que dice: feliz tarde, yo escucho la FM siempre. ¿Quién tendrá la razón? Si usted de pronto tiene alguna iluminación, puede dirigirse a nuestro Instagram, arroba la FM Medellín, y decirnos a quién corresponde cada imagen. Llenamos tu vida de música. Depeche Mode, su álbum Pay You Later. Vamos a traer su Enjoy, The Silence. Poison, su álbum Open Up and Say Ah. Otra canción sota llamada Every Rose Has Its Thorn. Y nos vamos a los 80 con este gran cover que hizo Club Nouveau. Ojo con esta canción, qué buen clásico ochentero. El cover lo realizaron en los 80. Le hablo de 1986 con esto que llamaron Lean on Me en la FM. Siempre. Siempre. Avevillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. La

FM. Siempre. Siempre. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es a valorar el silencio, a estar en silencio, a disfrutarlo, así como nos dice Depeche Mode. Disfrutando el silencio y acompañados con la FM 106.9, el clásico en casa. Aquí estamos disfrutando como nunca de esta estupenda tarde. Una tarde que ya se torna, pasa de ser calurosa a ser una tarde casi noche gris, y total, por supuesto comienza ya en algunos sectores a lloviznar un poco. Nos gusta mucho hablar de nuestros artistas y sobre todo lo que hacen hoy en día. Una de ellas es, por ejemplo, Madonna, que definitivamente alcanza 6 décadas de vida esta mujer, la eterna reina del pop, que ha sido a lo largo de su vida una carrera para estar siempre en la actualidad, ejerciendo no solo como famosa cantante, sino también como compositora, actriz, directora, empresaria. Desde que llegó a Nueva York a finales de los 70, procedente de Michigan natal, a los 35 años en el bolsillo, la artista ha sabido también labrarse una exitosa trayectoria, y con algunas excentricidades y, por qué no, curiosidades. Hay que recordar que tuvo una infancia bastante dura, fue la tercera de 6 hijos. Hay que recordar también que fue muy buena estudiante, le encantaba no utilizar el maquillaje, nunca le gustó sobre todo afeitarse sus axilas, trabajó como modelo también en Dunkin' Donuts y una cantidad de cosas que sabemos de Madonita linda. Y ¿qué además, más quiere que le cuente? No, hablando de que no le gusta o no le gustaba maquillarse, pues le tengo una noticia, porque en estos días ella sigue siendo la reina por todos lados, no hay nada más que decir. Y hoy dio mucho de qué hablar porque sorprendió con un inesperado topless en sus redes sociales. Recientemente, la reina del pop dejó sin palabras a miles de seguidores en esas redes sociales luego de publicar una sugestiva fotografía con poca ropa a sus 61 años y todavía conserva un cuerpo espectacular. De acuerdo a con lo que publicó la artista en su cuenta oficial de Instagram, se le puede observar de pie frente a un espejo sosteniéndose en una muleta con un sombrero oscuro, ropa interior del mismo color y su torso destapado, mientras tapando pues sus pechos obviamente con los brazos. Esta imagen llamó mucho la atención, pero también llamó la atención lo que ella escribió. Ella escribió, abro comillas, todos tienen muletas. Es decir que todos estamos un poquito caminando como con muletas por estos días, ¿o no, Clásico? Bastante, bastante. Es que desde los 15 años, Madonita ha sido vegetariana. Madonna no sabe qué es comerse una bandeja paisa, no sabe qué es comerse un chicharrón, no sabe qué es, no sabe absolutamente, es totalmente vegetariana. Sí. Sigue desde hace tiempo una dieta bastante estricta, una especie como de dieta macrobiótica, Ani, que sí, junto a una férrea actividad física la han ayudado también a moldear un poco su cuerpo, que es totalmente fibroso, en el que se destacan los muslos y unos brazos totalmente musculados y bien tonificados. Ella ha tenido cesáreas, ha tenido dos cesáreas, tres operaciones de hernia y un accidente de equitación que la dejó con 10 huesos rotos. Ay, Madonna se ha impuesto a estar en plena forma física y por eso hace las fotos que le dé la gana, con ropa, semidesnuda o desnuda, como esta oportunidad, linda. No, y es que en esta ocasión fue porque ella se encuentra en este momento recuperándose de una lesión que sufrió en su rodilla meses atrás, más o menos en marzo, sí, en su gira de Madame X. Tuvo un accidente y en este momento se está recuperando. Me imagino que está aprovechando también como el confinamiento para poderse recuperar por estos días. Vamos con doble dosis de la música. Dos canciones de Madonna, linda, dos canciones de Madonna. Váyase ya a la carpeta de Madonna ya mismo. Le claro, sale en este momento el listado de canciones. ¿Y qué tal si vamos a recordar una época muy especial de Madonna y sobre todo que fue bastante criticada por el Papa en aquel entonces y por la Iglesia? La canción Like a Prayer. Esa es una de las canciones de Madonna para recordar. Y otra de ellas, una canción que la llevó también a otro gran escándalo llamada Justify My Love. Justifica mi amor, Madonita. Dos canciones, doble dosis de la música en la FM. La número uno de los clásicos, linda. En la FM llegan dos de los mejores, dos canciones, un mismo artista, porque dos son mejor que uno. La FM, siempre. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Thank you.